programa urbano ambiental de Pasco ahora tiene una deriva no prevista, porque se ha presentado un proyecto de ley por la congresista Gloria Ramos Prudencia, respaldado por el congresista Osvaldo de la Cruz y probablemente compartido por el actual ministro de Energía y Minas, para mudar de una vez ya Cerro de Pasco. La ciudad se ha declarado inhabitable y debe ser declarada también en situación de emergencia ambiental y de salud, dado que la contaminación generada por Volcán, la compañía minera, y por supuesto sus encarnaciones anteriores, afectan de tal modo la salud de la población y han infectado de tal modo toda la zona mineralizada que ya es imposible concebir un Cerro de Pasco sobre las ruinas ambientales en donde está establecido. La empresa minera paga $3 por hectárea por año por explotación, y entonces constantemente amplía sus socavones y sus tajos, y es imposible seguir viviendo ahí. El 51% de los niños tienen más plomo en la sangre que el nivel máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud, según los estudios del año 2006. Y las utilidades netas de Volcán, compañía minera, han sido $258 millones en el 2006, y se prevé que para el 2007 podrían sumar más de $500 millones por los precios internacionales de los minerales de esa mina polimetálica. Muy bien, a mudar Cerro de Pasco entonces, y ojalá que los lobistas de Volcán, entre ellos un famoso periodista columnista del diario La República, no hagan gestiones exitosas para frustrar este empeño.